would say. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Cultura y espectáculos a orillas del río Revuelto. Seguimos entonces en Río Revuelto. Ha llegado el momento de Hernán Báñez. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Sí, es. Bien, bien. Muy contento por la noticia de Estela, que no hemos podido compartir porque yo no había llegado todavía al establecimiento. Y ¿cómo se enteró? ¿Dónde se enteró? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando en ese momento. Frente a la compu, así que vayas a uno a ver si se enteró por la radio, por Twitter, por Facebook, no por todas las vías posibles. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones? Sorpresa, sin duda. Sorpresa y alegría automática, ¿no? Porque es como el ícono, ¿no? Claro. Justicia se ha hecho. Bien, entonces. Y me puse enseguida en la mente de ese pibe a la que le dicen, bueno, sos un nido recuperado y encima de Estela, o sea, eso es como. Sí, ¿no? Es un flash. Debe ser un flash. Además, la forma en la que se dio, él teniendo la voluntad de acercarse a ver si el qué pasaba, digamos, con esto, con su identidad, teniendo alguna duda y enterándose también ser el nieto. Y las fotos que recién empezábamos a ver, le contamos a la audiencia, aquí por el monitor. Son muy parecidas. ¿Ya trascendió la imagen? No, es terrible. Bueno, eso era lo que Estela supuestamente no quería que suceda. Pero creo que usted está acá por otro motivo. ¿A qué nos viene a hablar? Bueno, por la columna que nos trae todas las semanas a este programa. Hoy vamos a... hace unas semanas ya estuvimos hablando en más de una oportunidad el nivel de producción audiovisual que tenemos en Argentina. Hemos entrevistado directores, productores de canales, de televisión, públicos, de cine. La semana que viene tendremos a otro cineasta aquí, cineasta local. Y en función a cómo está este gran nivel, este gran momento que está viviendo la producción nacional, estamos en comunicación con Romina Córdoba, que ella es realizadora audiovisual. Romina, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Hernán. Y buenas noches a todos. Y bueno, gracias, obviamente, por comunicarse. No, por favor, gracias a vos. Contale un poquito a la audiencia. Romina tiene una extensísima carrera en el ambiente audiovisual. Ha trabajado en muchas producciones nacionales. Así que bueno, Romina, contanos vos un poquito en qué se basa tu trabajo. Bueno, Hernán, empezó en realidad desde la cuna, porque bueno, yo soy hija de Néstor Córdoba, que es un reconocido, que bueno, ya no está con nosotros, pero fue un gran animador 2D de la época de García Ferré. Él participó de todos los largometrajes, y bueno, también en la serie Hijitus, animó a personajes muy conocidos como Larguirucho, Neuros, y bueno, nada, o sea, yo crecí un poco con todos esos personajes a mi alrededor, y de repente continúo en el medio. Empecé en producciones haciendo algo muy básico, que es la tinta, que si bien es súper importante, pero bueno, es, digamos, una de las tareas más del inicio o del que empieza, siendo muy chica, y bueno, para distintas producciones, después fui avanzando en lo que es animación, asistencia, me volqué más por la animación digital, fui creciendo. Y bueno, a mí me gustaba mucho el tema de estar dentro de lo que era una producción, estar organizando, y bueno, después tuvimos la fortuna de estar dentro de una empresa que se llamaba Ford Media Animation, que nos contrataron para fortalecer el departamento de animación. Estuvimos también yo encargada del departamento de composición, y desarrollamos una escuela para enseñar un poco todo este conocimiento tan amplio que tenía mi padre, y que veníamos con mucho entusiasmo desarrollándolo durante varios años. Y bueno, ahí empieza un poco lo que es fomentar la educación de animación de forma que le brindemos a los interesados los métodos que realmente importan y realmente son necesarios para desarrollar piezas de calidad. Tuvimos la fortuna de estar en México en distintos festivales, fuimos invitados a distintos programas que tengan que ver con el desarrollo y la difusión de animación. Romina. Bueno, actualmente tengo la suerte de estar dirigiendo y coordinando junto a mi socio Claudio una AnimaClick, que es una lo llamamos laboratorio audiovisual porque es el lugar donde desarrollamos, enseñamos ponemos todo nuestro potencial y toda nuestra experiencia y llamamos a su vez profesionales del medio reconocidos para que nos acompañen y nos brinden toda su experiencia. Romina, me quería detener antes en dos cosas de lo que comentaste. Primero, en la figura de tu viejo, ¿no es cierto? Que bueno, hizo una extensísima carrera en el cine nacional junto al más grande que fue García Ferré. Y también trabajó para productoras de afuera, ¿no? Para Disney y para Hanna-Barbera. O sea que ha metido la mano en esas cosas con las que hemos crecido todos nosotros. Totalmente. De hecho, fueron unos de los promotores de un desarrollo especial y una metodología como para desarrollar cierto timing de producción en cierto tiempo. También lo mismo pasó en Hijitus, o sea, imagínate que hacían un minuto de animación tradicional por día. Claro. En una época en la que eso era como impensable y ahora eso se hace con formato digital. ¿Y en cuánto tiempo se hace un minuto de animación hoy? Y depende con qué programa y depende con cuántos animadores cuentes. Pero más o menos, o sea, se puede llegar a hacer un minuto por día si se cuenta con un equipo interesante. Pero antes necesitabas más gente, entonces, me imagino. Antes necesitaba muchísima más gente. ¿Se reduce la cantidad de personas o con la misma cantidad de personas hace más tiempo? Totalmente. Y aparte, imagínate que el pencil, que es, digamos, la prueba de la animación que estás desarrollando, la veían al otro día en la televisión. O sea, no había forma de ver eso en como es ahora, que es en formato digital, vos digitalizás cada uno de los dibujos y lo ves en pantalla y ahí podés corregir y no sé, ahora es todo mucho más distinto, es todo muy distinto. Todo Romina, Pablo te saluda, quería aprovechar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Pablo. Quería aprovechar la introducción que hacía Hernán, ¿no? Preguntándote sobre este crecimiento de las producciones argentinas y cómo ves vos, por un lado, cómo se encuentra la producción audiovisual en la Argentina y, por el otro lado, si este crecimiento que marcaba Hernán, vos estás de acuerdo, ¿a qué se debe, digamos? ¿Por qué están estas posibilidades? Y mira, Argentina es como foco en Latinoamérica de lo que son producciones audiovisuales y sobre todo animación. No existe país de Latinoamérica que tenga la cantidad de largometrajes que se produjeron acá hace varios años, más o menos quizás desde la época de García Ferré hasta ahora. El año pasado, disculpe que te interrumpa un cachitito, porque tiene que ver con tu respuesta. El año pasado había leído un artículo en un medio que no era argentino, donde Argentina era el tercer país del mundo exportador de productos audiovisuales. Lo cual me sorprendió. Sí, acá se hacen muchas producciones, hay mucha gente interesada, hay muchos profesionales, y realmente se hicieron producciones muy interesantes, que yo las he llevado como muestra a distintos festivales, por ejemplo, te citaba México, y realmente se sorprendían que hagamos esa calidad de animación que competía tranquilamente con producciones de Europa o de Estados Unidos. Y volvamos un poquito a AnimaClick, ¿no es cierto? Sí. Este proyecto nuevo que tienen, que empezó este año, ¿no es cierto? Nosotros este es el tercer año. Ah, el tercero. Estamos con Focus, la productora, estamos desarrollando internamente AnimaClick junto a Claudio, es el tercer año. Cuando hablamos de Claudio estamos hablando de Claudio Europo, productor general de Focus. Sí. Contanos, los docentes que están ahí y el viernes tienen un evento, ¿no es cierto? Tenemos docentes profesionales, como por ejemplo Lorenzo Luti, que fue director de arte de Metegol, que bueno, es un digamos, Metegol, ya todos vieron realmente lo que fue el avance a nivel producción audiovisual para Argentina. Eso fue un gran paso y para todos es un antes y un después de esa película a nivel profesional. Tenemos muchos artistas de esa película que participaron y bueno, que también otros artistas que participaron en otras producciones que son reconocidos internacionalmente. Por ejemplo... Y, por ejemplo, Nicolás Villarreal, que va a venir el viernes a participar del workshop que ofrecemos en forma gratuita para todos los interesados, que va a estar junto a Nelson, que ellos son colegas y amigos también. Bien. Y van a ofrecer también junto a otros docentes, otros días, diferentes clases para todos los interesados en forma abierta. Y bueno, gratuita con inscripción previa, ¿no? Bien, recordando entonces, el viernes, ¿dónde, a qué hora? Y para finalizar, las redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? Página web. Nosotros tenemos una página que es www.animaclick.com, ahí están todas las informaciones de los cursos, tenemos una fanpage que se llama, bueno, Animaclick, y las clases son este miércoles mañana a partir de las 19 y el viernes también a partir de las 19 horas. Se inscriben desde la página, nos mandan a un mail con los datos y nosotros ahí le damos la posibilidad de participar. Bueno, fenómeno, Romina. Todos invitados. Sí, bueno. También. Sí, la verdad que estoy con muchas ganas de hacerme un lugarcito para poder ir. Estaría bárbaro porque la verdad que son clases increíbles las que ofrecemos porque son artistas y te brindan toda la experiencia. Bueno, Romina, muchísimas gracias. Felicitaciones por todo el trabajo. Chicos. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Estamos en contacto. Y seguimos viendo sus producciones. Ojalá, y bueno, gracias por todo, sigan adelante, y bueno, están invitados a participar y a acercarse a la escuela cuando quieran. Gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias, Hernán, la verdad, muy completa la nota, el informe. Bueno, gracias, sí, la verdad que es un tema muy interesante, y para dejar en claro, ¿no?, para cerrar este concepto que tiré, Argentina es el tercer productor exportador internacional de producciones, detrás de, obviamente, Estados Unidos, y el segundo es Holanda. Sí, la verdad que un ranking donde un tanto inesperado que aparezca un país sudamericano, y bueno, en ese sentido, también lo decía nuestra entrevistada, compartiendo que Argentina es una referencia dentro de lo que es América de mismo. Sí, absolutamente. Hernán Báñez, muchísimas gracias. ¿Cómo es su Twitter? Simón Rodríguez 78. ¿Cómo va esa seguidilla de seguidores? Seguidilla, la redundancia. Sí, muy bien, creo que ando por los 60 y algo y ya tengo 3 tweets, así que vengo bajando el promedio. Antes tenía 50.0. Gracias, Homero. Ha superado, le contamos al que se engancha recién en este programa, los 50 seguidores sin un tweet, gracias a Río Revuelto. Así que... 67. Por un retweet de un tweet de Río Revuelto. Muy bien. Por último, y para cerrar este espacio, recordarle a la audiencia que en www.noticia17.com.ar, noticia 17 es el singular, ahí pueden encontrar muchas de las notas, incluso esta bella columna que se ha mandado Hernán Báñez. Muchas gracias, Hernán. Hasta la próxima. Gracias.